El mensaje en esta tarde tiene que ver con proyectarnos, proyectar este año un poco, al menos levantar un poco nuestra vista. Y en algunos casos yo sé que esto no es tan sencillo, porque no es que porque terminó el año 2019 se terminaron todos los problemas o dificultades que pudiéramos haber estado teniendo. Y seguramente eso se sigue trasladando en estos primeros días de este año. Pero aún así, el mensaje es de buenas noticias. Es de buenas noticias, aún para aquellos que pudiéramos estar pasando por algún tiempo de adversidad, donde los vientos son contrarios, donde se desató una tormenta y parece que nunca para y sigue y nunca sale el sol nuevamente. Así que hay buenas noticias para aquellos que pudiéramos estar pasando alguna de estas situaciones. También es buena noticia para aquellos que han visto brillar el sol sobre sus vidas durante el 2019. Quizás no fue todo el año completo y algunos días hubo de lluvia y de tormenta, pero bueno, el sol volvió a salir. Así que aún los que están en esas circunstancias, lo de hoy también son buenas noticias. Usted sabe, el 2019 recibimos una palabra de Dios que tenía que ver con que Él nos decía que iba a haber cielos abiertos sobre la vida de cada uno y de toda la congregación. Y el domingo anterior hemos estado escuchando testimonios que no han sido suficientes porque había muchos más que eso, pero fueron muy representativos e ilustrativos de lo que Dios estuvo haciendo durante todo el año en la comunidad, en las personas, en las familias que formamos parte de esta comunidad. Y efectivamente podemos comprobar que la fidelidad de Dios se sostuvo. Y no podría ser de otra manera porque nuestro Dios es fiel y fue fiel ayer, es fiel hoy y seguirá siendo fiel por los siglos de los siglos. Y lo único que hace Él es demostrarnos esa fidelidad, demostrarnos y revelarnos cuánto nos ama a cada uno. Si usted lo duda, yo quiero decirle, a usted también Dios le ama sobremanera y usted tiene un lugar especial en el corazón de Dios como lo tenemos todos los demás. Y Él decía hacernos conocer ese amor para que experimentemos ese amor, le demos lugar en nuestra vida y ese amor implica todo lo que necesitamos. Es plenitud, es abundancia, es sostén, es fortaleza, es victoria, es sabiduría. Bueno, es todo lo que cada persona necesita. Eso lo hemos estado experimentando durante el 2019. Por eso son buenas noticias también. El Señor estuvo revelándonos también para este año 2020 que los cielos continuarán abiertos, pero Él agrega, y te extenderás. Los cielos sobre tu vida, sobre su familia, continuarán abiertos y te extenderás, dice el Señor, a usted, a vos, a usted, a cada uno. Nos está diciendo esto el Señor, por lo cual es buena noticia, porque a lo mejor uno dice, pero yo no percibí cielos abiertos sobre mi vida en el 2019 o en algún momento, o aún hoy día, no lo percibo, estoy como apretado, estoy en dificultades, no logro encontrar ese eje de mi vida por el cual estar pleno y poder avanzar y disfrutar. Por eso son buenas noticias, porque Él dice que los cielos continuarán abiertos. Es una oportunidad, es un mensaje de esperanza, es una buena nueva. Ahora podés optar y darle lugar a Dios para que entonces también sobre tu vida haya cielos abiertos. Pero el Señor no dice solo eso, dice más. Él siempre añade, nuestro Dios siempre es sobreabundante. Él dice, van a estar abiertos y te vas a extender, vas a extenderte, vas a ir a un nuevo nivel, vas a ir más allá de lo que ya viniste hasta acá, vas a tener nuevos espacios, nuevo territorio para tu vida también. Así que eso es lo que tenemos por delante como iglesia y como somos parte de la iglesia, también eso es lo que está por delante para cada uno de nosotros. Pero toda vez que Dios trae palabra a su pueblo, pues entonces ahora le cabe a su pueblo si va a recibir esa palabra, si va a aferrarse a esa palabra, si va a confiar en esa gracia, esa fidelidad de Dios que siempre estuvo demostrando hasta aquí, y entonces va a encaminarse decididamente a experimentar esos cielos abiertos y ese extenderse. Está en usted y está en mí. Así que es una excelente noticia que el Señor nos está dando para iniciar este 2020. Como iglesia, por demás está decirle a todos los que están aquí que hemos tenido un año extraordinario. Otra vez, escuchar solo los testimonios del domingo anterior nos da cuenta de todo lo que Dios estuvo haciendo entre nosotros y de tantas cosas que ni siquiera podríamos saber o conocer, ¿no es cierto? Porque, bueno, se trataba de algunos que se reúnen por la mañana, en el culto de por la mañana, y otros como ustedes por la tarde. Entonces, cuando todos estamos juntos y nos escuchamos mutuamente, podemos darnos cuenta que el Señor estuvo más que presente. Estuvo presente y estuvo activo. El poder de Dios se manifestó a favor nuestro, a favor de su pueblo, y por eso lo estuvimos exaltando y honrando y lo seguimos haciendo también. Ha sido un año, el 2019, en el cual hemos sumado crecimiento, hemos sumado madurez, hemos sumado ministerio en la vida de la iglesia. Pero ahora el Señor nos está diciendo que te vas a extender. Ahora el Señor nos está diciendo como iglesia que se abre el tiempo no solo de sumar, sino de multiplicar. Y eso es lo que tiene Dios previsto, derramar y desatar en nosotros y a través nuestro para que su reino sea extendido mucho más de lo que fue hasta aquí. Así que el 2020 será un tiempo para establecer esas bases y esos cimientos y pasar de sumar a multiplicar. Prepararnos, poner cimientos, colocar bases sólidas. Lo tenemos que hacer, no solo como iglesia, sino usted individual y personalmente, los matrimonios, las familias. Si no lo hacemos, si nos ponemos a establecer estas bases y estos cimientos, pues entonces vamos a recibir esa bendición plena de parte de Dios. Indudablemente para aquellos que estamos en Cristo, lo mejor siempre está por venir. Lo mejor para los que estamos en Cristo no está en el pasado, no está atrás. No estamos añorando un tiempo que ya no existe. Lo mejor para nuestra vida está siempre por delante y por eso nos extendemos hacia lo que está delante. Dios tiene siempre algo mejor, algo que añade, algo que multiplica para nuestra vida. Mire, el profeta Amós en la palabra de Dios dice: de hecho, el Señor soberano, nuestro Dios, nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Es palabra de Dios. Dios mismo nos está diciendo que Él no hace nada, no lleva a cabo sus planes sin antes revelárselos, dárselos a conocer, comunicártelos. Comunicarnos a nosotros como iglesia, como pueblo de Él, esos planes que Él tiene previstos, que son planes para nuestra bendición personal, nuestra bendición familiar, matrimonial, laboral, nuestra bendición en cuanto a salud, en todo lo que emprendamos quedará bajo esa bendición y prosperará, y para nosotros como iglesia también. Y Dios revela sus planes a sus siervos. La iglesia es el siervo del Señor en este tiempo. Los pastores somos sus siervos, los líderes son los siervos del Señor. En definitiva, Él nos los revela a todos también para que los conozcamos. Pero no es más ni menos que lo que Dios se propone hacer. Y a ello es lo que todos los demás tenemos que alinearnos. Cuando Dios dice, voy a llevar a cabo esto, bueno, lo único que nos cabe luego hacer a nosotros es, aquí estoy, yo me encamino detrás de esos planes. Y nunca pensar, no, esperá, yo tengo unos planes mejores, los pensé antes que vos, así que ¿por qué no venís vos, Dios, y me bendecís a mí y a mis planes? No, los planes de Dios son insuperables, nunca podríamos alcanzarlos, ni imaginarlos, ni elaborarlos por nosotros mismos. Así que con toda confianza nos encaminamos al cumplimiento de los planes de Dios. Porque Él siempre desea lo mejor para nosotros. Y qué bueno que Él lo revele, porque entonces no andamos a tientas, en incertidumbre, desorientados. No, nuestra vida puede enfocarse y puede encaminarse al cumplimiento de esos planes con toda claridad. Y como iglesia lo debemos hacer. Y cuando Él lo da a conocer, como dice allí Amós, lo dio a conocer a su pueblo y siempre fue así, eso significa un llamado a nosotros. Es un llamado a tomar conciencia en primer lugar. Una conciencia implica una nueva mentalidad. Pasar de la situación en la cual el Señor nos trajo hasta aquí a esta nueva situación a la cual Él nos quiere llevar requiere de parte suya y mía un cambio de mentalidad. Una nueva manera de pensar, una mejor manera de pensar en todo caso. Y en lo personal también. Porque este texto se aplica a su vida personal también, como hemos estado mencionando. Hay que pensar distinto. porque ya tenemos experiencia adquirida, mayor, hemos tenido evidencias del poder y la gracia y la misericordia de Dios. Y nuestra fe tiene que haber crecido y hemos madurado espiritualmente, pues entonces ahora hay una nueva mentalidad para poder alcanzar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Es un llamado a prepararnos. Los planes de Dios no se cumplen solo por casualidad, espontáneamente y de manera ajena a nuestra voluntad o iniciativa. Por el contrario, tenemos que prepararnos para poder ser conducentes al cumplimiento de esos planes. Esto significa una nueva disposición, una renovada disposición. No significa que usted no haya estado dispuesto en el 2019, seguro que sí. Por eso Dios le guardó bajo bendición. Pero en el 2020 las cosas son diferentes, no es lo mismo. El 2019 ya pasó, son todas cosas nuevas de aquí en más. Y entonces requiere una preparación, una nueva disposición, quizás un aprendizaje. Efectivamente, vamos a tener que aprender más cosas y requiere más madurez espiritual. Efectivamente, seguiremos creciendo en eso. Es un llamado además a tomar iniciativa. Cuando Dios revela sus planes y yo me quedo quieto y no tomo una iniciativa, pues entonces nada va a ocurrir. Él me lo revela precisamente para movilizarme, para que yo me movilice. Y una nueva iniciativa implica una nueva decisión, renovar mi decisión y compromiso a Él. Significa una acción concreta. Es decir, mi vida la voy a dirigir en esta senda porque es la senda que Dios abre para mí y para mi bendición y para los míos también. Eso implica una decisión personal, voluntaria. Y finalmente es un llamado a alcanzar la bendición. Cielos abiertos implica que vendrá bendición del trono y la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos que alcanzar para hacerlo carne en nosotros, hacerlo una experiencia nueva y vívida en nuestra vida. Eso implica una nueva bendición que Dios está preparando para todos nosotros también. Mire, permítame compartirle este ejemplo de cuando Dios reveló planes a su pueblo, el pueblo de Israel, y lo hizo en el tiempo del profeta Isaías, un tiempo muy particular para el pueblo de Israel. Pasó por diversas experiencias, altibajos espirituales, ¿no es cierto? Y allí estaba el pueblo como estoy yo, ¿no es cierto? Un día muy comprometido con el Señor y otro día muy bajoneado, y un día feliz y otro día enojado también con Dios, y un día que me va todo bien y otros días que me va todo mal y protesto, y me quedo, bueno, así esos altibajos, ¿no es cierto?, que a veces caracterizan nuestra vida. Bueno, no debe ser así, debo hacer algo para que eso cambie, pero a veces es así, el pueblo de Israel venía así. Y Dios le revela una palabra a su pueblo a través del profeta Isaías. Dice así en el capítulo 54, ensancha el sitio de tu tienda, le dice Dios a su pueblo. Y yo te pido abrir tu mente y tu corazón, porque la palabra de Dios ahora viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Viene a tu vida, viene a mi vida. Es para vos, es para mí, es para la iglesia. Abramos nuestro corazón y nuestra mente. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Estas pocas palabras de parte de Dios, esta revelación del plan de Dios para con su pueblo, está indicando lo que aquí, hasta aquí estuvimos describiendo. Él está diciendo lo que cada uno debía hacer, lo que ellos debían hacer como pueblo. Porque al hacerlo, están desatando bendición sobre sus vidas que Dios se compromete a derramar sobre ellos también. Dios les revela al pueblo lo que debían hacer en función de lo que Él iba a llevar a cabo en medio de su pueblo. Es como que Dios les dijo, prepárense, tomen iniciativa, hagan esto o hagan aquello o dejen de hacer lo otro porque se van a extender. Lo que ellos iban a hacer tenía una razón de ser y un propósito. Era el cumplir los planes de Dios en ellos. Y el plan de Dios era a ellos darles bendición y extensión, darles multiplicación y crecimiento, ponerlos en otra condición en la cual no estaban. Así que cuando Dios nos dice a nosotros para este año 2020 que los cielos continuarán abiertos, significa entonces, como hemos visto al principio del año pasado, conforme a la imagen de Juan en esa visión que tuvo de los cielos cuando fue invitado a ascender, y entonces él lo que vio fue que los cielos estaban abiertos, y al ver los cielos abiertos lo vio allí sentado en el trono a nuestro Dios, al único sentado en ese trono, reinando y gobernando. Así que conforme a ello, que los cielos continuarán abiertos, significa que continuará abierta el acceso a su presencia. Cada uno de nosotros podrá acceder a través de Jesucristo a la misma presencia del Padre, al trono de la gracia de Dios. Pero entonces, para experimentar esa presencia que nos llena, esa presencia que nos satisface, esa presencia que nos sana, esa presencia en la cual nos sentimos comprendidos, que nos sentimos verdaderamente amados, para tener esa experiencia, entonces vamos a tener que buscarla con toda santidad. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Y usted y yo necesitamos verlo, tener esta experiencia como que estamos cara a cara, mirándonos a los ojos y Él mirándonos a nuestros propios ojos. Eso es lo que nos llena y nos satisface. No una experiencia lejana o mística de Dios. Dios es un Dios real, vivo y activo, que efectivamente nos ama a cada uno de nosotros. Necesitamos eso, llegar a su presencia para ser abrazados por Él. Y casi como sentir que estamos allí en sus brazos. ¿Quién no necesita esa experiencia? Pues entonces eso es lo que tenemos que hacer. Para adorarlo, para exaltarlo, para glorificarlo. Y es por eso que la oración también en este año 2020 debe fluir hacia el cielo con toda intensidad. Debemos mandar mensajes al trono de la gracia de Dios por medio de WhatsApp, Twitter, use Instagram, lo que usted quiera, pero mandemos mensajes de oración a Dios, presentando nuestra propia vida, pidiendo por nosotros y nuestra necesidad, pero también intercediendo por otros, sobre todo por la salvación de otros. Y llenemos las copas en el cielo con nuestras oraciones, porque todas ellas serán respondidas. Que los cielos continúen abiertos significa que debemos seguir siendo conscientes de su soberanía. Allí lo vemos a Él. Él está sentado en el trono. No está usurpado. El mundo no gira loco y a la deriva y vaya a saber esta puja de intereses y de poderes. No hay autoridad superior a la de nuestro Dios. No hay poder superior a la de nuestro Dios Todopoderoso. Todos los poderes y autoridades están sujetos a Él. Por lo cual Él reina, Él gobierna, Él controla. Y eso tiene que traer seguridad a nuestra vida en medio de un mundo que está en una sensación de inseguridad total, completa. Noticias de... se dan a conocer día a día, nos generan mayor inseguridad. Pero aquellos que estamos en Cristo, podemos levantar nuestra mirada y ver que los cielos están abiertos y que no están vacíos. Alguien está allí y hay un trono. Y el que está sentado en el trono y tiene la corona en su cabeza es nuestro Dios Todopoderoso. Y a Él pertenecemos. Y Él tiene cuidado de nosotros aquí en la tierra. Por lo cual hay seguridad y hay paz en nuestro corazón también. ¿Quién no necesita esa experiencia? Pero si Él es rey y gobierna, entonces nuestra respuesta a eso debe ser la de sujetarnos a su señorío. Claro, Él es rey, ahora Él debe ser mi rey. Él es Dios, y eso nadie lo cambia, pero Él debe ser mi Dios. Y yo debo poder afirmar esto con toda seguridad y con todo compromiso. Por lo cual mi vida debe estar sujeta a su señorío. Debo estar comprometido a servir a sus propósitos. Debo estar decidido a cumplir su voluntad. Allí comienzo a percibir todo lo otro. Dios me lo está demandando. Porque si así haces, te vas a extender. Todavía vas a ir más allá. Y va a haber sobreabundancia. Finalmente, cielos abiertos. Implica confianza en su poder. Otra vez, el que está sentado allí es el Todopoderoso. Allí está el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, para experimentar esto, yo mismo debo estar lleno del Espíritu Santo. Día a día, momento a momento. Para que ese poder, esa persona, se manifieste y se revele en mi propia vida. Para mi propio bien. pero también a través de mí pueda fluir y alcanzar a transformar, a tocar, a sanar la vida de otros que están a mi alrededor y por los cuales yo también tengo interés en que sean alcanzados. Así que los cielos continuarán abiertos, qué buena noticia. Si los pude vivir hasta acá, qué bueno y gloria a Dios y qué bueno que puedo repetir esa experiencia. Y si alguno no lo percibió, qué bueno porque a partir de hoy, a partir de estos días, usted también lo puede comenzar a experimentar. Y el Señor le va a animar, no ya a mirar hacia atrás, sino a extenderse a lo que está delante porque escuchó lo mejor para su vida está por delante. Lo mejor para su vida está por venir. Es una oportunidad, es una palabra de esperanza, es una buena noticia. Luego dependerá de cada uno que lo alcancemos o que aún no. Pero el Señor añade para este 2020, te extenderás a nosotros como iglesia. Nos dice, van a continuar abiertos los cielos y te extenderás. Así como le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Él les pidió cuatro cosas. ¿Lo recuerda? Él les dijo, ensancha. Él les dijo, extiendan. Él les dijo, alarguen. Él les dijo, refuercen. Eso es lo que está de nuestra parte. Lo mismo el Señor nos está diciendo a nosotros en esta tarde como iglesia. Y de hecho, lo dijo esta misma mañana a la otra parte de la iglesia que se reúne por la mañana. ¿Pero qué significará esto para mí? ¿Qué significará esto para usted? ¿Qué significará esto como iglesia? Él nos dice, ensanchen. Lo que debemos preguntarnos es, ¿qué debo ensanchar yo? ¿A qué se refiere esto? ¿Debo ensanchar mi mente? ¿Mis pensamientos deben ser más amplios? ¿Debo ensanchar mis emociones? ¿Mi corazón está muy estrecho, está muy cerrado, muy aprisionado? ¿Será que debo ensanchar mi voluntad? ¿Mi visión debe ensancharse y tener un horizonte mucho más amplio? ¿Es que no veo mucho, demasiado poco, muy enfocado, muy cerrado? ¿Qué es lo que debo ensanchar yo, Señor? En definitiva, ¿qué me está limitando? Porque si lo debo ensanchar es porque está limitado. ¿Qué debo ampliar? ¿Dónde soy o estoy estrecho? ¿Debo ensanchar mi conocimiento bíblico? Señor, revélame a mí ahora de manera particular. ¿Qué debo ensanchar? Y Dios te lo va a revelar. Y el Espíritu Santo te lo va a hacer conocer para que vos y yo, cada uno, sepamos qué es lo que debemos ensanchar para comenzar a recibir mayor bendición sobre nuestra vida. Les dijo, extender. Y entonces en esta noche usted y yo nos debemos preguntar, ¿qué será extender? Extender es como que algo está doblado prolijamente quizás y uno comienza a desdoblarlo y lo comienza a extender como si fuera una manta. Esa es la figura. Extender es desarrollar. La palabra viene de desenrollar. Algo que está enrollado, así uno comienza a desenrollarlo, a abrirlo y se extiende y se extiende. Pues eso a veces figura nuestras propias vidas. Estamos sin desenrollarnos y sin extendernos. ¿Qué será en mi caso o en su caso? Señor, es mi potencial que todavía debo desarrollar más. ¿No serán mis capacidades, los dones espirituales que ya me diste? ¿No será que yo debo efectivamente extender eso, liberar mayor potencial? ¿Estoy viviendo de acuerdo a mi verdadero potencial? ¿Cómo puedo extender mi alcance bendiciendo a otros, Señor? ¿O cómo puedo hacer para que mi influencia espiritual alcance todavía a más personas? Quizás en mi propio hogar, quizás en mi ámbito laboral, en el ejercicio de mi profesión, en la universidad mientras estoy estudiando. Señor, ¿cómo puedo hacer? Y el Señor nos está llamando a eso, a tener conciencia, a tomar iniciativas, a tomar decisión. Porque Él estará con nosotros, Él estará contigo. Y mientras va contigo y vos con Él, estarás bajo bendición. Y el Señor te va a hacer conocer ese amor profundo, infinito que tiene contigo y te lo va a hacer demostrar de infinidad de maneras. Él les dijo, alarguen, nos dice a nosotros, alarguen. Señor, ¿qué es lo que debo alargar en mi vida? ¿En qué me estoy quedando corto? ¿Será que es corta mi fe? ¿Será que es corta mi perseverancia o mi paciencia, por lo cual bajo los brazos muy rápidamente y me entrego y digo, no, no pasa nada? ¿Qué debo alargar, Señor? ¿En qué soy escaso? ¿Es en mi dar? ¿En mi darme? ¿En mi compromiso? ¿Qué me está limitando? ¿Qué obstáculos personales, Señor, o de otro tipo, debo quitar de mi vida o de mi ministerio para que se alargue? Y finalmente, Él les dijo, reforzar. Y al llegarnos esta palabra, nosotros debemos pensar y reflexionar y preguntarnos, ¿qué es lo que tendré que reforzar en mi vida? ¿Qué es lo que estará débil? ¿Es mi vida devocional? ¿Es mi oración? ¿Es el discipulado? ¿Está débil mi testimonio a otros? ¿Está débil mi comunión con todos los demás hermanos y hermanas en Cristo? ¿Será que debo fortalecer y reforzar mis convicciones? ¿Habrá algún aspecto de mi carácter que necesite ser reforzado porque está un tanto endeble y débil? ¿Será que debo reforzar mi relación con el Señor? En suma, ¿qué debo dejar, Señor? ¿De qué me debo despojar? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo soltar? Porque a veces estamos aferrados a cosas, objetos, ideas. Estamos muy aferrados. Tanto que no somos capaces de darnos cuenta que es necesario soltarlo para poder tomar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y esto a veces ya no nos satisface, pero tenemos que darnos cuenta que el Señor nos pide soltarlo, dejarlo, despojarnos de eso, dejarlo ir. ¿Qué debo aprender, Señor? ¿Qué debo hacer distinto? Yo quiero tomar eso que viene, eso nuevo. Quiero ocupar ese nuevo espacio. Quiero salir de esta situación, ir a un lugar nuevo y hallar paz y hallar sosiego y restaurar el gozo y sentirme en plenitud y sobre todo experimentar ese amor que yo sé que me tenés, pero que a veces no alcanzo a percibir. Y el Señor le dio las razones por las cuales ellos debían hacer eso. Le dijo, hagan esto porque te vas a extender. Te vas a extender. Y esto es seguridad. Acá no dice, bueno, voy a ver si quizás a lo mejor te alcanza. No, Él dice, si haces, te vas a extender. ¿Por qué? Porque lo va a hacer Él mismo. Viene de parte de Él. Y Dios es fiel. Su palabra es fiel. Él lo va a llevar a cabo en tu propia vida también, en tu familia, en la vida de la iglesia. Lo va a hacer, lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Y allá añadió en el caso del profeta Isaías, te vas a extender a tu mano derecha y a tu mano izquierda, a tu diestra y a tu siniestra. Y lo que está queriendo decir con eso es que la bendición que viene de Dios para tu vida es completa, abarca todos los aspectos de tu vida, es en todos los sentidos. No dice, bueno, solo en estos aspectos, va a ser a tu izquierda. Y mi derecha, no, es todo. Eso es lo que quiere significar eso, es completa. Es ese shalom que la palabra de Dios nos habla y que viene del cielo para nosotros. Ese bienestar completo, general, esa abundancia, esa llenura de parte de Dios. Eso es lo que le está trayendo. Así que le extenderás. Significa que para tu vida te vas a extender espiritualmente, tu espíritu se va a extender, ensanchar, pero también te vas a extender financieramente. Si hacemos aquello, viene la bendición financiera para nuestra vida. Te vas a extender emocionalmente, porque tu corazón se va a librar y se va a despojar de aquello que no es necesario sostener ni llevar. Y vas a ser lleno y recargado de gozo y de plenitud de Dios. Te vas a extender ministerialmente. Nos vamos a extender ministerialmente como iglesia y aún territorialmente, porque habrá más gente que ganemos en Varela para el reino de Dios. Te vas a extender materialmente también. Te vas a extender intelectualmente. Se va a ensanchar tu mente. Sabiduría divina de Dios viene para tu vida también. Te vas a extender socialmente, vas a poder establecer nuevos vínculos o vínculos más profundos con los que ya conoces, pero vínculos saludables, vínculos espirituales que vas a poder disfrutar, vínculos que te van a edificar y a bendecir, pero tu vida también va a bendecir a otros con los cuales te vas a vincular en este año. Te vas a extender mentalmente, en todos los aspectos en definitiva. Pero para terminar, la palabra de Dios al hablar de extenderse por sobre todas las cosas se refiere a la extensión de su reino. Cuando Él está pensando en esto, están pensando en la extensión de su reino, en dar cumplimiento a la misión que tenemos como iglesia también. Esto implica entonces que cientos serán salvados, cientos de personas serán restauradas, serán liberadas y serán sanadas. Cientos de personas que salen de condenación y vienen a vida eterna. Esto también está implicado en eso. No es solo una bendición para nosotros que ya somos de Él. Eso implica que otros serán alcanzados con esta bendición de salvación y de vida eterna. Y vos y yo seremos instrumentos para eso. Una iglesia con cientos de fieles discípulos, no solo asistentes o espectadores. Dios no busca eso. Dios sabe que vos sos un instrumento importante y valioso, además de una persona importante y valiosa, a la cual Él quiere llenar con su presencia para utilizar con bendición a otros. Así que es una iglesia con cientos de fieles discípulos que crecen espiritualmente y vienen a hacer nuevos discípulos. Una iglesia llena de gozo, como estamos experimentando en este tiempo. Una iglesia revestida de gloria divina, porque Él está entre nosotros. Una iglesia ungida con poder del Espíritu Santo, porque así nos fue concedido e impartido de parte de Dios. Una iglesia unida y santa. Una iglesia apasionada y compasiva por aquellos que están en aflicción y en necesidad. Y todo esto termina entonces reflejando la declaración de visión que tenemos como iglesia también. En el boletín de cada mes están allí y usted lo puede leer y repasar. Y entusiásmese con eso, apasiónese con eso. La declaración de visión de nuestra iglesia, algo que Dios nos reveló hace varios años ya. Dice que somos una iglesia del reino, activa y atractiva. Una iglesia enamorada de Cristo. Una iglesia abierta a la comunidad. Una iglesia que comparte las buenas nuevas y una iglesia que crece integralmente para que todos los varelenses conozcan a Cristo. Así que léala, repásela, hágala suya. Pero eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, lo que Dios está edificando y lo que va a seguir haciendo en los próximos años también. Por lo tanto, los cielos continuarán abiertos y te extenderás. ¿Usted lo cree? No me ha convencido mucho, no escuché bien. ¿Usted lo cree? Es para usted, tómelo, Dios se lo está revelando. Es para usted, para usted, para usted y para cada uno de los que estamos aquí. Usted puede tomarlo, puede dudarlo, haga lo que quiera, pero Dios ya lo ha dicho y Él es fiel y ya lo demostró tanto tiempo. Esto implica que la gracia y la misericordia de Dios nos van a rodear también en este año 2020. Esto implica que el poder del Espíritu Santo seguirá obrando a nuestro favor. Esto implica que la presencia del Todopoderoso Rey irá delante nuestro. No vamos a andar desorientados, estaremos siguiendo a nuestro Rey y Señor. Estaremos pisando y siguiendo sus pisadas, porque eso será bendición para nuestra vida. Así que será un año en el cual seguiremos disfrutando de cielos abiertos y en el cual todavía nos vamos a extender más. Pero vamos a sumar más en 2020. Pero sobre todo el 2020 va a ser un año donde vamos a establecer bases sólidas y vamos a colocar cimientos sólidos para lo que viene hasta el 2025. ¿Cuánto falta? Cuando usted se acuerde ya vamos a estar cerca de eso. Pero el 2020 será un año donde el Señor va a seguir sumando. Pero Él nos dijo, viene el tiempo de la multiplicación. Así que nos tenemos que preparar, hay que alistarse, hay que estar dispuestos, hay que tener la mentalidad adecuada, hay que estar con esta decisión, con esta iniciativa. para que Dios pueda contar contigo también y para que usted también pueda estar en la bendición de Dios. 2020 y 2025 será un tiempo de multiplicación para la gloria de Dios. Como hemos dicho en otras oportunidades, el pequeño fuego espiritual que se está encendiendo aquí será avivado día a día y será visto en todo Florencio Varela. ¿Usted lo cree? Alabe al Señor, dele gloria a Él, dele gloria a Él, exalte su nombre, porque así será. Pero para terminar en esta tarde, yo quisiera además bendecir su vida en oración y pidiendo a nuestro Padre, amado Padre, que Él derrame y desate esa bendición sobre usted y su familia y su hogar y le siga durante todo el año. Pero también quisiéramos tener un tiempo especial de oración ahora para poder ministrar en oración a aquellos que estando hoy aquí no han tenido un buen 2019 y quizá no han comenzado un buen 2020. Yo te animo a confiar en el Señor, a abrir tu corazón a Él, a presentarle tu vida y decirle: Señor, yo te necesito. Y Él va a responder con toda fidelidad y con todo amor. Claro que te va a abrazar, claro que le va a abrazar Dios también a usted. Y ese puede ser el comienzo entonces de que la tormenta comience a parar y los nubarrones comiencen a despejarse y en poco tiempo usted comience a volver a ver ese sol brillante sobre su vida, sobre su familia, sobre su salud, sobre sus emociones. Y el Señor quiere ahora también ayudarle a despojarse de todo ese peso, de ese pasado. El Señor quiere que hoy usted pueda despojarse de tristeza, de angustia, de dolor. Él le presenta este desafío, un horizonte nuevo, amplio, real. Él quiere hacer esto también primero en su propia vida, en la mía, en la de cada uno. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Yo quiero invitar a aquellos que deseen recibir esta bendición particular de Dios. Sabe, Él ya la tiene preparada, Él ya la tiene en su mano. Él la quiere poner en su vida, en su corazón. ¿Usted querrá recibirla? ¿Usted desea recibirla? Usted necesita recibirla. Entonces, yo le voy a invitar a que se ponga en pie y venga aquí delante. Vamos a orar. Le voy a pedir a los diáconos que estén, a algunos líderes que estén, vengan aquí delante. Y vamos a orar e interceder por tu vida. Dios lo va a hacer, porque Dios te ama a vos, le ama a usted. Así que permita que Dios haga esta obra preciosa y poderosa en su vida en esta tarde. Así que Claudia, vení aquí, vamos a orar, interceder. Ana María, Lorena, vengan aquí, vamos a orar. Vamos a orar. Y si permaneces allí en tu asiento, te pido que estés orando también. Y que aún sin saber la necesidad que ellos tienen, yo no la conozco tampoco, pero puedas pedirle al Dios, este Dios poderoso, que obre en sus vidas, que los abrace, que los llene de su gloria, de su presencia, que les traiga a libertad, que los haga victoriosos, que levanten alto sus brazos que estaban caídos, que quite el desánimo, que los sostenga, los fortalezca, los guíe, los lleve por ese camino de bendición. Pídalo también usted que está allí sentado, en el nombre de Jesús.